El patio de mi casa es muy particular. Se moja cuando llueve, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-L-M-A. Que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-L-M-A. Que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. El patio de mi casa es muy particular. Se moja cuando llueve, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-L-M-A. Que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-L-M-A. Que si tú no me quieres, otro amigo me querrá.